Módulo 9. Mejorando la eficiencia. La eficiencia de una caldera expresa el aprovechamiento del calor liberado en la combustión y está referida a uno de los poderes caloríficos, o al inferior o al superior. Esto es muy importante de expresar para entender, ya que son números distintos que expresan lo mismo. Para ahorrar, significa aprovechar todo el calor disponible ya desde la combustión, eficiencia de combustión y transferencia, trabajando con el mínimo exceso de aire, con la caldera lo más limpia posible, tanto del lado del fuego como del lado del agua, poniendo todos los recuperadores de energía que se puedan, ecos para calentar agua de alimentación o agua de proceso, calentar aire para la combustión o aires de proceso, pero también operando las condiciones del agua de alimentación para disminuir las purgas al máximo, aislando todo lo posible la caldera hasta llegar a la utilización final del vapor, recuperando todo el vapor de flash que se produce inevitablemente en los consumos de alta temperatura, o sea, los de más de 100 grados centígrados, y que no tiene el sistema de intercambio para aprovechar ese vapor de flash como una trampa térmica, no termodinámica ni de flotador o balde, recuperando todos los condensados, inclusive recuperando el calor de los condensados con riesgo de contaminación, hasta el manejo de las presiones de vapor, que cuanto más bajas, menos pérdidas en general, y coordinando la operación del uso del vapor con el proceso, de manera de hacer que los consumos de vapor no sean en forma de picos, ya que esto provoca pérdidas en la caldera al elevar la temperatura de chimenea con la carga. Buscar la recuperación del vapor de flash de la forma más sencilla y de mejor recuperación, como la que proponemos al utilizar el agua de alimentación como retenedor del vapor de flash cuando trabaja por debajo de los 100 grados centígrados, y hacemos barbotar los retornos de condensado bajo el nivel de agua y manteniendo esa agua de alimentación por debajo de los 100 grados centígrados, enfriando esta agua en un circuito de recuperación en un uso de baja temperatura, para agua a calentar o aire. Con este sistema hemos ahorrado hasta más del 30% del vapor. El valor alto es debido a que muchas veces las trampas de vapor están mal.